número uno, que está revolucionando la música, el dueño de los efectos, DJ Nefta. ¡De nuevo! Los anormales. El junte, que el enemigo no pidió. Que él sabe lo que pide. El M-A-S-O. Tres. Redimido, man. Ajá. El fenómeno y el presidente, mi gente pendiente, que el asunto se puso ardiente. Efecto. Esto es anormal. El fenómeno me dice.